Ya regresamos aquí en la edición radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Adicción Radial, tu frecuencia de música en exceso. Yo soy Freddy y estar con ustedes hasta las 6 de la tarde, 6 y cuarto por ahí de la tarde. Para que me acompañen a través de esta su página, la página de confianza, esto que es Adicción Radial, tu frecuencia de música en exceso. 5 de la tarde con 6 minutos de este viernes. Gracias a Dios. ¡Es viernes! ¡Por fin es viernes! Y la neta, qué chido que ya sea viernes, porque ya no aguantaba el cuerpo. La realidad de las cosas es que ya no aguantaba. Pero bueno, saludos a toda la gente que ya se está conectando con nosotros a través de nuestra página www.adiccionradial.net. Saludos a la gente que ya se está conectando con nosotros a través de nuestro reproductor. Saludos también a la gente que está conectada con nosotros a través de TuneIn Radio, nuestra aplicación. Bueno, no es nuestra aplicación, pero sí la aplicación por donde nos pueden escuchar a través de TuneIn Radio. También nos pueden escuchar a través de Zeno.fm, por si quieren descargar la aplicación o meterse directamente a la página. Búsquenos como Adicción Radial. Y este que les saluda, desgraciadamente para ustedes, Freddy. Por favor, Freddy, por favor. Por favor, Abby, por favor. Hoy vamos a estar poniéndoles musiquita. Así es que si me quieren pedir sus canciones a través de nuestro WhatsApp en cabina, 9535987890. Dice no, por favor. Llamadas no. Tu mensajito, escríbenos. Adelante. Y porque nos equivocamos. Clarito, escríbanos, mándenos un mensaje, por favor. Mándenos un mensaje, 55-35-98-78-90. Mándenos sus canciones, mándenos sus saludos, mentadas de madre. ¡Cuchicaca! Bien se vale, ¿por qué no? Por favor, Freddy, por favor. Vamos a hacer programa corto porque hoy, para los que no saben, hay una cosa especial hoy a las 6 de la tarde. Estoy emocionadísimo ya, estoy esperando a que den las 6 de la tarde para salir huyendo. Porque va a haber precisamente un concierto virtual en un videojuego que se llama PUC, ustedes lo conocen. El Player How Know. Ahí va a estar Blackpink a las 6 de la tarde de este 22 de junio presentando un concierto virtual. Y si apenas se están enterando, pues lo siento mucho porque ya no hay boletos. Eran boletos totalmente gratuitos. Pero pues se acabaron los boletos gratuitos. No sé si todavía haya, por ahí métanse al videojuego de de PUC Mobile. Probablemente todavía alcancen boletos. El ingreso va a ser a las 6 de la tarde. Estas hermosas, las diosas de Blackpink van a estar en concierto. Dicen por ahí, no es seguro, yo no aseguro nada, que van a presentar su nuevo sencillo, porque saben que en este mes van a estar presentando un nuevo álbum y el comeback. Entonces probablemente estén presentando un nuevo sencillo a través de PUC. Pero mientras, vamos a escuchar buena música. Vamos a iniciar. No sé si ya me esté escuchando. A ver, ¿ya me estás escuchando? Saludos para la gente. Ya estamos al aire. Es que no puse hora. De hecho dije, puse, ya estamos al aire, acompáñanos. A ver, ¿qué dice este Carlos? Dice, Nel, no sabes ni hablar, güey. Claro que no, parezco drogado. Eso sí. Drogado sí parezco. Pero no lo soy.

Contáctanos. Facebook, Adicción Radial MX. Twitter, @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Ay, con estas canciones de viernes, o sea, te da uno set de esa peligrosa. Acabo de escuchar este que fue de Camilo. Esto que se llama Bebé. ¿Por qué se van, mujeres? ¿Por qué nos abandonan y se van? ¿Por qué hacen eso? No. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si ella no roba nada, no seas payaso. Ah, ella no roba nada. Solo roba corazón de la muchacha. Y bueno, la gente que ya nos está pidiendo canciones a través del WhatsApp 55 35 98 78 90. Dice por acá. No lo voy a leer. Dicen, ¿por qué no hablas de las toxicidades? Ayer estabas hablando de toxicidades en la aplicación. Y sí, estábamos hablando de los tóxicos ayer. Pero cómo se soltaron, ¿no? Todos los tóxicos ayer se sintieron. Saludos para Erika, que nos está escuchando. Saludos para Tecatito, allá hasta Colombia, parce. Todo, parce. Saludos hasta allá, hasta Colombia, parce. Esperemos que todo esté bien por allá. Hasta... Ay, no me acuerdo de qué parte de Colombia eres. Me vas a golpear, de veras. Saludos para Carlos Alamán en Todas Mías, que nos está escuchando. Que dice que va a haber pool party hoy al morro. Dice... Ah, pues con razón, van a cobrar. Pues con razón me está invitando el güey. Pues quiere que yo lleve dinero, varo. Ok, saludos para Carlos Alamán. Saludos para Alejandro López Matos, que ya nos está escuchando. Saludos para Chicho, que nos escucha en Juárez, en Ciudad Juárez, si no mal lo recuerdo. No se pasen con sus mensajes. Y sí los voy a vetar a los que anden de manchados con sus mensajitos, ¿eh? Dice, oye, Freddy, ¿cómo está eso de que va a haber concierto de Blackpink? A ver, explícame. Ok, a ver, les explico rápido. Ya tienen poco tiempo, ¿eh? Tienen por ahí de media hora para hacerlo. Tienen que bajar el videojuego de Puck Móvil. Todas mías, pinche güey, dice. Tienen que bajar el juego de Puck Móvil. Y de ahí, ya que tengan el juego de Puck Móvil, van a irse a la parte donde dice Ventos, que es el lado derecho. Y ahí se tienen que registrar. No sé si todavía hay registro, señores. Para que puedan checar, les llega un boleto gratuito virtual. Donde con ese van a poder ser acreedores a ingresar hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, del concierto virtual de Blackpink. Y si no pueden verlo hoy, lo pueden ver a las, creo que, a ver, ahorita les voy a pasar bien la información. Creo que es a las 4 de la mañana. Va a haber repetición a las 4 de la mañana. Hoy 22, mañana 23. Y se repite por ahí del 28, 29 de este mismo mes. Pues hay que ser los primeros, digo. Digo. Dice por aquí. El Chicho dice, uy, me mencionó. ¿Cómo no te vamos a mencionar, Chicho? Saludos a toda la familia ya. A Luz, la prima Luz, a Oscar, a Quique, al buen Chicho. Ya vamos a echarnos unas partidas. Mi buen Chicho, a través de Fortnite también invitamos a Carlos Alamán. Para que salgan ahí en los videos. Por cierto, si me quieren seguir, señores, a través de Twitch, búsquenme como Haruo Akira. Ya estamos empezando a hacer lives. Espérate, espérate, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras así? O sea, sí, pero... Espérate. O sea, y te vuelves a poner.

Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida. ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta, quise leerla y era una hoja en blanco. Pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Y vuela, vuela, ah, ah, vuela, vuela, y vuela, vuela, ah, ah, vuela, y vuela, vuela, ah, ah, vuela, vuela, y vuela, vuela, ah, ah, vuela, y vuela, vuela. Ya, ya, ya, mucho vuela, vuela. 5 de la tarde con 27. Ya va bien lejos esa mujer. Abuela y vuele. Por favor, Freddy, por favor. Oh, por favor, tranquilícense. Ya que no podemos ir al table, como dice nuestro buen amigo en todas las mías. Pues bien, dice que si tú no puedes ir hacia allá, tráelo, no pasa nada. Let's go, girls. ¡Aja, loco! Todos con los billetes en la mano. Moneditas, también, moneditas, también se vale. Que es viernes, señores, y el cuerpo lo sabe. La cartera también lo sabe. Por favor, Freddy, por favor. No, yo como soy una persona tranquila, no sé qué es esto. O sea, realmente yo no sé qué es esto. Pero bueno, dice por acá Fernanda, dice Ferchi. ¿Fernanda mi hija? ¿Es Fernanda mi hija o es otra Fernanda? Pero acláranos, ¿eres mi hija? ¿Eres mi hija la que me abandonó acaso? Bueno, me están pidiendo una canción. Vamos a programarla. Fernanda Ferchi de mi vida. Mi hija hermosa, preciosa. No sé si seas tú, pero te mando un saludo. Bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no? De mis dos hijas. Ferchita, bebé de luz. Vive aquí en Toluca. Nuestra uruguaya favorita. Nuestra uruguaya favorita, la galleta. Es cierto, ella es la frutilla. La galleta es mi hija Erika. Te mandamos un saludo a Frutilla donde quiera que esté. Allá de Uruguay. Mi Tina, a mi hija Tina hermosa, preciosa. Y a mi nieto. Y a mi abuelo tan pronto, válgame Dios. No, ya se siente abuelo, ya se siente anciano, o sea. No, cuídense, cuídense. Si van a ser papás, señores, un consejo les voy a dar. Disfrútenlo. Si van a ser papás, disfrútenlo. Ya me tiran la pata, bueno, pues ya ni modo, ya. Pero disfrútenlo, de verdad disfrútenlo. Los niños no tienen la culpa de lo que hacemos nosotros. Ellos son los menos culpables. Ya me está llamando la alerta de que ya tenemos que ir al concierto. Eso es correcto, Freddy. Así es, mi Abby. Disfruten a sus hijos, de verdad, disfrútenlos. Desde el hecho de la pancita de la mamá. Bien lo dije, aunque se hayan equivocado, haya sido una metida de pata. Hasta el final del día estuvieron con la mamá y estuvieron por algo. Entonces, disfrútenlo, de verdad. Los niños sean felices. Eso va a cambiar al mundo, de verdad. Ya son las Y si soy, sí soy. Ok, Ferchita, te mandamos un saludo. Dice por acá Aitana, eso que estás diciendo es bien cierto, güey. Cuando tenemos hijos y luego se viene la separación, se vienen los problemas, y los que terminan pagando los platos rotos son nuestros hijos. Entonces, aplíquense mejor. Y él estaba dando un consejo a alguien. Precisamente se acaba de separar. Trata de llevarte bien con tu pareja, o tu expareja más bien en este caso, porque los niños no tienen la culpa, y al final del día vas a tener que convivir con él toda tu vida. Entonces trata de llevarte bien con tu expareja, y si tienes pareja, pues también trata de hablar con él, con ella, y lo puedas complementar bien con, pues, con el niño, porque, o niña, porque pues al final del día no tiene la culpa el pequeño. El problema es que a veces uno dice, lo toma mucho a la ligera, dice, ah, pues total, ¿no? Pues nos llevamos mal y me lo traes y lo veo acá y me lo llevo al cine y así, pero los niños se dan cuenta, y sienten. Entonces por eso digo que es mejor que se lleven bien con su expareja, que los vea por lo menos como amigos. Es un consejo que yo les puedo dar, aunque yo no lo apliqué. Yo no lo hice, pero no, se intentó, o sea, hay que ser realistas, se intentó. Por favor, Freddy, por favor. Y terminamos las cosas en buenos términos, se podría decir. Pero bueno, no voy a hablar de mi vida personal. Muchos ya la saben aquí. No voy a hablar de mi vida personal. Triste. Triste es la vida. Es que no, a veces la regamos y queremos echarle la culpa a los hijos. Y no, los hijos no tienen la culpa de las tonterías de los adultos. La mañana me decía un señor que qué padres son los niños. Y sí es cierto. Dijo, qué padres son los niños y qué honestos son los niños hasta cuando se ríen. ¿Por qué nos convertimos en lo que nos convertimos cuando crecemos? Yo me puse a analizar y dije, sí es cierto. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué de grande nos volvemos así? Tóxicos, enojones, ambiciosos por el dinero. Algunos infieles o infielas. Infielas, eso no existe. ¿Pero por qué nos vamos volviendo feos cuando vamos creciendo? Analícense, de verdad, analícense. ¿Por qué nos hemos vuelto en lo que somos en la actualidad? Tú que me estás escuchando del otro lado, analízate por qué te has vuelto como eres actualmente. Analízate, de verdad, analízate. Es más, vamos a reflexionar. Ay, sí, ¿no? El Freddy bien reflexionado. Vamos a reflexionar. Ahorita que estamos hablando de eso, porque sí es bien importante. O sea, el señor me dijo una cosa tan sencilla que es real. ¿Te acuerdas tú cuando tenías, tú que me estás escuchando, cuando tenías 9, 10 años, 8 años, salías de la primaria y te ponías a jugar con tus amigos? A veces no querías ni comer, decías, no quiero comer, mamá, voy a ir a jugar. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando después empezaste a crecer? Tenías 9, 10 años. Te dejaban salir a jugar con tus cuates ahí en la calle, ¿no? Bueno, antes, ahorita no sé, creo que ya no se puede porque se roban a los niños. ¿Pero te acuerdas cuando tenías 10 años? ¿Qué estabas haciendo tú cuando tenías 10 años? ¿Eras tóxico como lo eres ahora? ¿Eras enojón como lo eres ahora? Esto que voy a decir es muy fuerte. ¿Eras infeliz como lo eres ahora? Creo que la mayoría de nosotros a esa edad no éramos infelices. Pero, llegan los 12, llegan los 13 años. Entramos a la secundaria. ¿Qué pasa cuando entras a la secundaria? Llegas a un salón nuevo. Conoces tus compañeros, a tus compañeras, quedas mirando a todos. Dices, ese cabrón que está allá va a ser mi mejor amigo. Sé que es poca madre ese güey. Bueno, no lo dices así, ¿no? Con groserías. Sé que es buena onda, va a jugar con él. Vas a echar la cáscara en el patio. Esa morrita que está allá como que me gusta. Como que huele rico. Y así empiezas a analizar todo. Pero llega la juventud, cuando llegas a los 14, 15 años, ¿y qué es lo que pasa? Te empiezas a enamorar. Y cuando te empiezas a enamorar, empiezas a tener cosas en tu cabeza. ¿No? ¿Le gustaré? ¿No le gustaré? Si me acerco y si le hablo, si tiene novio. O sea, realmente, si te das cuenta, empezamos a sufrir como por ahí de los 15 años. Pero es un amor tierno, es un amor puro el que sientes por esa niña de la secundaria. Nada de que, ah, maldita, me puso el cuerno, ya van como cuatro que me engañan. o como cuatro hombres que me engañan y así, ¿no? Pero desgraciadamente empieza a pasar. Empieza a pasar. Empiezan a lastimar. Nos empezamos a convertir en las personas que somos en la actualidad. Personas con rencor. Personas con enojo. Personas con presión social. ¿Todo por qué? Dicen por ahí por el maldito amor. Yo no le echaría la culpa al amor. Yo le echaría la culpa a nuestras decisiones. Echaría la culpa al no saber decidir. No saber escoger. No saber observar a la persona que te gusta. Y si bien, o sea, te gusta, sí, ok. Pero no por el simple hecho de que te guste quiere decir que todo va a ser de maravilla. Por el hecho de que te digas, ok, vamos a ser novios, no quiere decir que te va a ir de maravilla. Que porque muchas veces no nos damos el tiempo de conocer a la gente, no nos damos cuenta que ni siquiera nos llevamos bien con esa persona. Las cosas no se forzan, señores. Las cosas no se forzan. Cuando tú quieras andar con una persona, sea hombre o sea mujer, tú te acercas y esa persona te acepta desde el primer momento, eso quiere decir que tienes una posibilidad de que funcione. Pero si tú te acercas y te dice y te pone mil pretextos y te dice no puedo, ahorita no, veamos qué pasa, conozcámonos, tengo novio, pero me puedes tratar, ese tipo de cuestiones. Vas a dar cuenta con el tiempo que estás forzando las cosas. Y una cosa forzada no entra, no entra. En cambio, cuando se te dan las cosas, cuando llegas con una persona y todo te presenta en ese momento, eso quiere decir que ahí hay una posibilidad. El conocer a las personas también cuenta mucho, lo dije hace un momento. Conocer a tu pareja. Aunque hay que ser honestos, nunca vas a terminar de conocer a las personas. Día con día vamos cambiando, día con día vamos pensando diferente, día con día tenemos un humor diferente. No sabes si hoy vas a estar feliz, no sabes si hoy vas a estar de malas todo el día, no sabes si tu pareja va a estar con muchas presiones en el día. Y ese es el verdadero amor. Cuando tú aprendas a convivir con todos estos cambios de humor hacia tu pareja, créemelo, que te vas a llevar muy bien con esa persona. Porque cuando realmente empieces a valorar el hecho de decir, estás enojada, estás cansada, cuando a veces ella no, ni siquiera te lo dice o él ni siquiera te lo dice y te das cuenta que está cansada o está de malas, tienes un pequeño detalle para decir, ven, yo te ayudo. Ven, recuéstate aquí o ¿qué necesitas? ¿Quieres que te traiga algo de comer? ¿Estás cansada? ¿Estás atrofiada? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿O quieres que me vaya? Porque también el irse es una parte fundamental. ¿Necesitas tiempo para ti solita? Ok, me voy. cuando estés bien, me echas un grito y me acerco contigo. Pero no, somos tóxicos. Somos muy tóxicos. Siempre estamos encima de la gente, siempre. Y siempre se tiene que hacer lo que yo diga. Y siempre se tiene que hacer las cosas como yo pienso. Programas pasados, los que estuvieron con nosotros, saben ustedes que hemos hablado de cuatro acuerdos muy importantes en la vida. Los que no los han escuchado, se los voy a dar ahorita rapidísimo. Pero se las voy a dar regresando al corte, señores. Porque estos cuatro acuerdos les van a cambiar la vida a ustedes. Si tú sientes que tienes problemas con tu pareja, si tú sientes que tienes problemas con tu familia, tienes problemas con tus amigos, tienes problemas con todo mundo, estos cuatro acuerdos te van a ayudar muchísimo. Te los voy a mencionar ahorita y te los voy a explicar en el bloque siguiente. Porque este programa fue corto, pero va a ser sustancioso. Los cuatro acuerdos, bien importantes. Primero que nada, la palabra. La palabra es el arma más poderosa que tenemos. Puedes hacerle un muy bien a la persona, pero también la puedes lastimar. Le puedes cambiar totalmente su vida con unas solas palabras. Entonces la palabra es muy importante. Cuidado con lo que digan. Bueno, ya les estoy dando los acuerdos, válgame Dios. Ya así de plano se los estoy dando. Me dicen por acá, oye, ¿qué es cierto eso que estás diciendo, Freddy? Y qué bueno que, bueno, estábamos echando cotorreo, pero qué bueno que te pusiste serio porque es un tema bien importante en la actualidad. Es un tema bien importante en la actualidad, pero muy importante. Les voy a dar los cuatro acuerdos ahorita porque ya la gente ya me está escribiendo y muchos saben qué acuerdos estamos hablando. Por acá me dicen, güey, esos cuatro acuerdos me cambiaron la vida. El primero ya se los dije, sé impecable con tus palabras. Mide tus palabras. Parece bien simple, ¿no? Así como que, pues sí, güey, voy a medir mis palabras, ¿no? Pero es poderosísima la palabra. Si tú dices algo mal a tu pareja, la vas a lastimar. El segundo acuerdo es no te tomes las cosas personales. No te tomes nada personal. Ahorita vamos a platicar de eso. El siguiente es... Vale, ¿por qué se metió esa música? Válgame Dios. Estamos hablando bien y de repente... ¡Qué óbolas! Hasta me dio ñáñaras. El tercer acuerdo es... no hagas suposiciones en tu cabeza. Es decir, no hagas fantasías en tu cabeza. No hagas historias, no hagas telenovelas en tu cabeza. Y el cuarto acuerdo es, haz siempre lo máximo que puedas. Vamos a regresar con esos cuatro acuerdos para que ustedes puedan ser mejores en su vida. Ya muchos lo han aplicado. Los estoy sacando de un libro. Ahorita les voy a decir qué libro. Es un libro extraordinario. Es un libro que me ha cambiado mucho la vida. Ahí hay alguien que me está escuchando que sabía bien cómo era yo antes, hace 2 años, 3 años. Yo sí era un tóxico, celoso, compulsivo, salta para atrás. Y en la actualidad trato de ya no hacer eso. Trato de ya no hacer eso porque sí está cañón. Dice por acá, dice, ya siéntese señora. No, pues ¿qué quieres mi Charlie? Hasta a ti te pasó, mano. Nos ha pasado a todos en la actualidad. Pero bueno, vamos a escuchar música porque me están pidiendo canciones. Me están pidiendo... Ay, Dios mío, ¿dónde dejé esa canción? ¿Dónde la dejé? A ver, esperen. Aquí está. Me están pidiendo esta canción de Vico C. Esto que se llama Compañera. Vamos a escuchar esto. Regresamos. Vamos a platicar. Tenemos 15 minutos, vamos a desglosar ese tema para que vean que es bien fácil a veces la vida, pero nosotros nos la complicamos. Vámonos con esto, regresamos. Mami, el hecho de que no haya dicho esto antes no quiere decir que lo que siento por ti hoy es nuevo. Además, esta canción solo describe una pequeña porción de lo que significa tú en mí. Tú eres la mitad de mi vida, mi confidente, mi amiga sin condiciones. Tú eres quien mejor me conoce. Usted se merece esto y mucho más. En el momento de analizar el álbum de nuestra historia,

decimos las, y sobre todo más cuando estamos enojados, decimos cosas que hieren, cosas que lastiman. Y la verdad es que las palabras pues tienen un poder importante en nosotros para crear o para destruir a los demás. Y hasta para nosotros mismos, porque a lo mejor por esas mismas palabras destruyes lo que más amas en la vida. Entonces, debes de tener mucho cuidado con tus palabras, con lo que expresas. Realmente lo que sentimos nosotros como personas lo demostramos a través de las palabras. Muchas de las veces son erróneas, son errores. Como cada código, pues producen errores. Todos los códigos tienen errores. Y nosotros también somos seres humanos y somos un código y también nos equivocamos. Pero no por eso quiere decir que nos vamos a equivocar y vamos a estar pidiendo disculpas cada que nos equivoquemos. Entonces, mide tus palabras, ten mucho cuidado con la fuerza con la que haces y dices y expresas y comunicas cada una de esas palabras. Porque desgraciadamente nos lastimamos y rompemos los lazos a través de esto. El segundo acuerdo es bien importante porque eso lo ignoramos todos, todos. Yo lo hacía muchísimo. No te tomes nada personalmente. No te tomes las cosas personales. ¿A qué nos referimos con que no te tomen las cosas personales? Realmente, pues, suceda lo que suceda a tu alrededor, pon atención con esto porque a veces pasan muchas cosas a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Y todo eso a veces nos lo tomamos personal. Nos lo tomamos personal. Les voy a dar un ejemplo así bien simple. Por ejemplo, si yo te encuentro en la calle, ¿no? Y te digo, eres un estúpido. Así sin conocerte. O sea, voy a llegar contigo, no te conozco y te voy a decir, eres un estúpido. No me refiero a ti, sino a mí. ¿Por qué? Porque son acuerdos que yo tengo conmigo mismo. Porque yo me siento estúpido y voy y te digo estúpido, estoy reflejando cómo me siento yo en ese momento. Pero muchas de las veces pasa esto, o sea, voy y te digo eres un estúpido, y a lo mejor la persona me va a contestar, ¿cómo lo sabes? ¿Acaso sabes, tienes una bola mágica? ¿O tienes un don para ver lo estúpido que soy? Entonces, ¿qué haces? Tú te enojas, dices, güey, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me dices así? ¿Por qué me dices estúpido si ni siquiera me conoces? Y volvemos a la palabra, te lo tomas personal. Te lo tomas personal porque no lo conoces y porque te está agrediendo. Pero lo hacemos porque estamos de acuerdo con todo lo que nos dicen. Si ahorita a mí llegan y me dicen, eres un mal locutor. Ya me lo dijo Charlie hace rato, que porque me trabo. Pero no pasa nada, yo no me tomo las cosas personales. ¿Por qué? Porque al final del día, yo estando aquí detrás de este micrófono, yo sé lo que me ha costado estar detrás de este micrófono. Sé lo que me ha costado las clases de locución, me ha costado estar trabajando en otros lados. Me ha costado mucho desenvolverme como me desenvuelvo ahora. Me trababa mucho más, Charlie, no sabes, me trababa demasiadísimo. Y ahora es algo que ya lo sé manejar. Ya lo sé manejar, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo he trabajado eso. Y no porque alguien llegue y nos diga algo, lo vamos a tomar personal. Entonces, ahí está la cuestión de nosotros. ¿Por qué peleamos con todo mundo? Porque nos tomamos las cosas personales. Si a mí me llegan y me dicen de cosas o hacen chismes en mi trabajo, pues que digan lo que quieran. Yo no soy eso, ¿vale? No me lo voy a tomar personal porque yo sé quién soy, porque yo sé lo que valgo, porque yo sé que tengo a mi lado gente que vale la pena, porque yo sé que tengo a mi familia, porque yo sé que tal vez tenga cosas que esa persona que está hablando mal de mí no lo tiene. Entonces ahí vienen ya también los valores personales. ¿En qué tanto te quieres tú como persona? ¿Qué tanto le das la importancia a los que están a tu lado? Es más importante eso que tomar las cosas personales. Fíjense, el tercer punto, El tercer acuerdo, no hagas suposiciones en tu cabeza. Esto también nos pasa mucho y sobre todo nos pasa cuando tenemos pareja. Sobre todo cuando tenemos pareja. Estamos pensando barbaridad y media, estamos haciendo suposiciones en nuestra cabeza. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos a veces o lo que estamos pensando es cierto. Nosotros mismos nos hacemos un harakiri en decir, güey, me está poniendo el cuerno, güey. Y piensas tanto eso, o es una suposición que tú traes. Y piensas tanto eso que te la crees. Que te la crees de verdad, crees que te están viendo la cara. Entonces en ese momento tú ya no vas a estar a gusto. Te estás haciendo una telenovela en tu cabeza. Y eso no te va a ayudar en nada. Por eso es mejor tener buena comunicación. Tenían precisamente sus raíces en las suposiciones que hiciste. Pues en las cosas que te tomaste personalmente. Voy a dar un ejemplo bien básico y bien simple. Voy a dar un ejemplo. Llega Freddy, va Freddy rumbo a su casa, ¿no? Del trabajo. Y dice Freddy, güey, voy a llegar, me voy a bañar y me voy a acostar a dormir. Estoy cansadísimo. Estoy muerto. Pero tu pareja está pensando, ahorita que llegue, le voy a dar de cenar y le voy a decir que vayamos por unos esquites o que vayamos por un helado. Porque tengo ganas de salir. Con ese ejemplo, ¿tú quién crees que se va a enojar cuando llegue el esposo a la casa? Cuando llegue Freddy a la casa, ¿quién crees que se va a enojar? Obviamente la mujer. Porque ella está haciendo suposiciones del tiempo de su pareja. Pensando, va a llegar y le voy a decir, vámonos a comer. O vámonos acá, o vámonos allá. Cuando el esposo está pensando en llegar a descansar. Ese tipo de suposiciones a veces es la que hace que la gente o las parejas se peleen. Porque cada quien está haciendo sus planes por separado. Y cuando ves que la otra persona no te acepta tus planes, te enojas, te encabritas y te lo tomas personal. Y te empiezas a enojar. Y empieza la discusión. Y empiezan a pelear fuertemente. Esa es la palabra. El último y cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Hagas lo que hagas. De verdad, hagas lo que hagas. Si no sabes cocinar y en este momento te vas a hacer un arroz, pues haz tu mayor esfuerzo. Tu mayor esfuerzo. Para que valga la pena, aunque lo eches a perder. Bajo cualquier circunstancia, haz siempre lo máximo que puedas. Pero piensa que eso va a variar de un momento a otro. Va a variar mucho. La verdad es que todas las cosas con las que convivimos, la mayoría de las cosas están vivas y cambian continuamente. Lo decíamos hace un rato, no sabemos con qué te vas a topar. A lo mejor te topas con la esposa que ya tiene sus planes y tú traes tus planes. Entonces ahí va a haber problema, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que puedes dar lo máximo, cuando puedes dar lo máximo en ciertas cosas, que digas, bueno, vamos rápido a comernos un helado y venimos y nos acostamos. Ahí estás tratando de hacer lo máximo. Estás tratando de darle importancia a las cosas. Independientemente del resultado, pues tú lo estás haciendo. Aunque sea 20 días, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 8 horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué 20? O sea, ¿por qué el doble? Tardaré más tiempo. ¿Por qué tardaré más tiempo si medito? Preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentimiento de la meditación y no frustrar tu vida. Esto que les estoy platicando es lo que le pasa a mucha gente cuando trabaja. Empezamos a trabajar 8 horas, el dinero no me rinde, voy a tener que trabajar 10. El dinero no me rinde, voy a tener que trabajar 12. Pero cuando te das cuenta, estás agotado, estás cansado, estás que ya no puedes, ni con tu propia vida. Entonces, puedes dar el máximo en tan solo 8 horas. No tienes por qué darlo en 12. Si puedes darlo en 8, qué mejor. Si puedes sacar lo que puedes sacar en 12 horas, qué mejor. Entonces por eso es, haz siempre lo máximo que puedas, sin desgastarte en tu vida. Esos son los 4 acuerdos, señores.

y me da igual madre o paré solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí. Pues nos vamos. Mon amour, je t'aime.